Muy buenos días, amigos de toda la provincia del Callao. Hoy día viernes, inicio del fin de semana y también fin de mes, viernes 30 de mayo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, y de esta manera estamos dando inicio, agradeciendo de antemano a todos aquellos amigos, seguidores, fans, oyentes de nuestro programa Así es el Callao, y que día a día van aumentando y va creciendo la gran familia de Prensa Chalaca, la gran familia del programa Así es el Callao. Bueno, muchas gracias también a todos nuestros oyentes en los diferentes distritos de nuestra gran provincia del Callao, en Carmen de la Legua. Muchas gracias por su audiencia. Un saludo a los amigos de Imagen Institucional de la Municipalidad de Carmen de la Legua que están en estos momentos sintonizando la www.radiochalaca.com. También a nuestros amigos de La Punta, de La Perla, de Bellavista, del Cercado Callao, de Ventanilla y, por supuesto, del nuevo distrito Chalaco, el distrito de Mi Perú. Y a todos los chalacos que se encuentran lejos de la patria, también un abrazo, un saludo a la distancia, esperando pues que la información que les estamos otorgando les sirva para algo, les sea de su agrado. A veces no es de mucho agrado la información que brindamos por aquí de tanta violencia que existe, pero ellos también disfrutan de la programación musical 24 horas de la mejor música, de la mejor salsa. Bueno, también Un saludo a todos nuestros amigos del Facebook y del Twitter. Nos abarrotan con sus mensajes, con sus denuncias. Muchas gracias. Muchas noticias nos hemos enterado y las hemos difundido justamente por todos los contactos que tenemos la suerte de tener en el fanpage del diario Prensa Chalaca. A ver qué medio de comunicación del Callao tiene la cantidad de fans, de seguidores que tiene el diario Prensa Chalaca. Muchas gracias por esa confianza, muchas gracias por confiar en nosotros, las denuncias. Lo que más nos interesa es estar al servicio, no de las autoridades, no, al servicio de los vecinos del Callao. Bueno, y muchas gracias a nuestros 8.184 seguidores repartidos en todos los distritos de la gran provincia del Callao y también, por cierto, en diferentes partes del mundo. Bueno, no se olviden que Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico. En todos los puestos usted se acerca y allí está el diario Prensa Chalaca, el diario más vendido de toda la región Callao, confirmado y comprobado, el diario más vendido de todo el Callao. Bueno, quiero contarles que crearán Fiscalía de Prevención del Delito y Materia Ambiental en el Distrito de Ventanilla. La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público del Callao acordó la creación de una Fiscalía especializada en Prevención del Delito y Materia Ambiental en el distrito de Ventanilla. Para tal efecto, solicitó a su gerente de planificación que este requerimiento sea considerado en el presupuesto institucional del año 2015. Importante es esta noticia, toda vez que en Ventanilla existen pues los humedales de Ventanilla, el segundo pulmón ecológico de Lima y el primero en el Callao. Bueno, el día de ayer se inauguró el muelle de concentrados minerales en el Callao, con una inversión de 163 millones de dólares. El consorcio Transportadora Callao inauguró el terminal de embarque de concentrados de minerales en el puerto del Callao. Bueno, 163 millones de dólares, ¿ah? Ha invertido este consorcio. ¿Y dónde se va tanta plata? Por eso digo, en el Callao hay mucho dinero. Lo que falta es capacidad, eficiencia para administrar tanto dinero en favor de los chalacos. Eso es lo que falta. Así que a postrimerías de una gran elección como es las elecciones del 5 de octubre, esperemos pues que los candidatos puedan, mediante sus promesas de campaña, demostrarle al pueblo chalaco que tienen soluciones creativas para impulsar el desarrollo de nuestros vecinos del Callao. Los barracones existen desde hace muchos años. ¿Ah? ¿Alguien hace algo por ellos? Nadie. El comercio ambulatorio, es decir, la violencia, es decir, una gran cantidad de problemas sociales que nadie puede solucionar. Es increíble. Bueno, y esta es otra noticia de la falta de seguridad que existe en nuestra provincia, y Ventanilla se está convirtiendo ahora en el sitio predilecto de los asesinatos, del sicariato, de las muertes. Vendedor de golosinas fue acribillado por pandilleros, ¿ah?, delante de su pareja embarazada, a quien salvó la vida empujándola para meterla a su casa. Un vendedor de golosinas fue asesinado de 17 balazos por tres chiquillos pertenecientes a una peligrosa pandilla en el distrito chalaco de Ventanilla. ¿Ah? Y esto también ha salido en las noticias, en los medios de comunicación nacional. Imagínense en qué se está convirtiendo el distrito de Ventanilla, uno de los distritos con un presupuesto tan grande, alrededor de 170 millones al año maneja el señor Omar Marcos Arteaga, y no puede parar la delincuencia en este distrito tan pujante como es el distrito de Ventanilla. Mujer baleada no fue atendida en el hospital por la huelga médica. Una mujer que había sido herida por un impacto de bala fue trasladada por sus familiares a un hospital. Ha denunciado que el personal del nosocomio le negó la atención debido a la huelga médica. ¿Qué les parece la huelga médica que ya tiene tantos días y no se soluciona? No se soluciona. Esperamos que se solucione por el bien, sobre todo, de la población del Callao y del Perú, porque es una huelga a nivel nacional. Bueno, todo está quedando listo para el simulacro nacional de sismo que se llevará a cabo el día de hoy. El jefe de Defensa Civil, el general Alfredo Murgeitio, pidió a la ciudadanía seguir las indicaciones de los simulacros de sismo y tsunami con la más alta seriedad posible, ya que de esta manera se puede estar preparado para cualquier evento trágico a ocurrir pues en cualquier momento. En los, dice Indeci, ¿no?, en sismos sobreviven los más preparados. Así que a prepararse, a participar del sismo hoy a las 3 de la tarde, me parece. Sí, a las 3 de la tarde exactamente. Se llevará a cabo este simulacro de sismo a nivel nacional, y esperamos pues que en el Callao, que es uno de los lugares

y ecografía transvaginal a pacientes, obviamente en edad reproductiva y con habiendo iniciado ya su actividad sexual, mujeres, en la prevención y en el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, que es tiene una incidencia de 157 casi personas por 100.000 habitantes, lo cual es una cifra importante en nuestro país, ¿no? Ajá, ¿este consultorio ya está abierto al público? Comienza a funcionar, ya lo inauguramos, ya está totalmente equipado, incluso cuenta con una pistola de crioterapia. Es interés del presidente regional, del doctor Moreno, que esto funciona a la brevedad, por eso creemos que hemos avanzado muy rápido. Comenzamos a trabajarlo a partir del 1 de julio, que es domingo, igual se va a trabajar ese día. Ajá. ¿Y cuándo estará ya, abierto para que los vecinos de Ventanilla puedan, atenderse en este consultorio oncológico? A partir del 1 de junio. Hay algunas citas que se están haciendo ya para el 1 de junio, pero a partir del 1 de junio arrancamos con la atención. Ya está totalmente operativo el consultorio. Ajá. ¿Qué pacientes se podrían ir a atender ahí? ¿También se pueden hacer de repente despistajes, etcétera? Así es. Lo que pasa es que el colposcopio es un equipo que permite amplificar la imagen del cuello uterino, la vagina, ¿no? Y poder, inclusive, a partir de allí, poder tomar alguna muestra específica de algún lado en particular de estas zonas de los genitales de la mujer, lo cual permite a la vez poder hacer una biopsia o poder hacer algún cultivo para poder llegar al diagnóstico. Esa es la particularidad del colposcopio, eso es muy importante. Ajá. Adicionalmente, si hubiese alguna lesión, la pistola de crioterapia, ¿no?, que es un sistema de gas comprimido, permite también hacer el tratamiento de cauterización, por usar un término, de curación en el lugar, para evitar que una displasia leve pase a ser moderada o severa y se convierta por ser un carcinoma in situ, ¿no? Ajá. Este examen, de alguna manera, es más efectivo que el Papa Nicolau. El Papa Nicolau siempre se va a hacer. Justamente lo que se hace primero es, se hace la lámina de Papa Nicolau y ante la duda, ¿no?, o ante el hallazgo precoz, inmediatamente se pasa al área de colposcopía. En colposcopía se toma, se vuelve a hacer otro Papa Nicolau, se toma la muestra para el avión y también se toma la muestra para el cultivo. Entonces esto es es como hacer una endoscopía, una cistoscopía, una colonoscopía. Nos permite con esto realizar ese trabajo mucho mejor. Ajá. Definitivamente estos exámenes tendrán un impacto o en todo caso se podrá disminuir el riesgo de cáncer, sobre todo de cuello uterino. Yo creo que sí, lo que nosotros estamos haciendo con esto es contribuyendo a la mejora de los indicadores en salud a nivel del Callao y a nivel nacional, ¿no? Inclusive los pacientes que pueden acercarse totalmente gratuito, sin la cobertura, todo ello. En ese sentido, tenemos el apoyo del Seguro Integral para que esta prestación ya sea considerada como una prestación del hospital, como parte de la estrategia de cáncer, ¿no? Y de manera que todos los que están afiliados al Seguro Integral de Salud pueden hacer uso de este servicio. Los que no tienen, sí, porque tienen otro tipo de seguro, simplemente no lo tienen, todos pueden hacerlo a través de su bolsillo, porque el costo es bastante bajo realmente. Ajá. ¿Cuál sería el costo para hacerse este análisis tan eficiente? Nosotros estamos calculando que una colposcopía no debe pasar de los 35 soles, de acuerdo con todos los exámenes colaterales que se implica, a excepción de la patología, que eso es otro costo, ¿no? Uh-huh. El análisis anatomo patológico tiene un valor similar. Bueno, definitivamente muy importante este examen y sobre todo a precios bastante sociales, económicos. Pero también hay otros, el cáncer ataca también a otro tipo de órganos y también no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Está preparado este centro, este consultorio oncológico para también poder, tener un diagnóstico en otro tipo de órganos y en personas varones? Sí, en este caso este es un consultorio solamente para lo que es ginecología. Nosotros estamos, dos cosas te comento. La primera, que hemos contratado un oncólogo clínico, quien es el que está dirigiendo la estrategia de cáncer en el hospital, y obviamente está coordinando con las diferentes especialidades para poder establecer protocolos de diagnóstico y tratamiento precoz, que es lo fundamental en este caso. Ahora, eso ya es una realidad, porque el doctor Figueroa, es Alejandro Figueroa, ya está trabajando en este tema en el hospital. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que así como hemos hecho el consultorio de despistaje de cáncer de cuello uterino, estamos trabajando también el consultorio de despistaje de cáncer de próstata, que es un consultorio urológico con el equipamiento necesario, con un sistema de última generación, que Dios mediante lo estaremos inaugurando en el mes de julio. Ese es otro aporte, porque el cáncer de próstata en el hombre tiene la misma trascendencia que el cuello uterino en la mujer. Para decirle al cáncer de mama, igualmente en julio debemos estar inaugurando el diagnóstico que tiene el tomógrafo, resonador y mamógrafo, que en este caso va a ser de mucha utilidad para el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años. Y lo que es cáncer de estómago, nosotros lo que hacemos es el diagnóstico presuntivo, e inmediatamente debemos enviarlo ya a un hospital de mayor complejidad. Comprenderás tú que por el nivel de complejidad del hospital, tratamos de circunscribirlos a lo que nosotros podemos dar todavía este año, y el resto vendrá conforme el hospital vaya creciendo en los próximos años con el apoyo del gobierno regional y del presidente regional, ¿no? Bueno, en realidad es un gran aporte estos consultorios especializados. Tuvimos la oportunidad de estar en la inauguración de del consultorio dental, que prácticamente era una clínica que tenía los insumos de primera calidad, y la verdad es un gran avance, ¿no?, para el populoso distrito de Ventanilla, que tanto requiere estos servicios, sobre todo si son a precios bastante reducidos, bastante económicos. Mira, yo tengo una cosa, los servicios que estamos inaugurando en el hospital de Ventanilla, llámese neonatología, clínica odontológica, laboratorio dental, consultorio de despistaje de cáncer de cuello uterino, UCI de adultos, el centro de diagnóstico de imágenes, el tomógrafo, resonador, tomógrafo, el centro urológico, el consultorio urológico de despistaje de cáncer de próstata, tienen la sala de operaciones nuevas que vamos a hacer, que ya estamos en fase de construcción. El nuevo centro obstétrico, sala de partos, tienen el formato de que se tenga que hacer como una clínica. Esa es la disposición del presidente regional, del doctor Moreno, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se está dando la mejor calidad, no solamente en la infraestructura, el equipamiento, sino en la atención al vecino de Ventanilla, que paga sus impuestos y tiene todo el derecho a estar bien atendido, ¿no? Claro. Doctor, también nos contaron de que hay una intervención de la Contraloría en el hospital, ¿es cierto esto, esta información? No, lo que ha habido es una control que es habitual, que se da en todos los niveles de la gestión pública. Eso no le debe sorprender a nadie, porque es su función. El control interno hace un examen inopinado o planificado. A partir de ahí elabora un informe con las observaciones. Nosotros también estamos en el derecho de poder demostrar nuestra razón a través de la respuesta a las observaciones. Es verdad que ha habido algunos entredichos producto probablemente de una información que no llegó completa, pero estamos en eso. Esto no representa ningún problema mayor. El simple control y la obligación que tenemos nosotros de aclarar, y la obligación que tienen ellos de recepcionar nuestras absoluciones a las consultas y obrar obviamente en ambas partes de buena fe. Doctor David González, en el tiempo de su gestión, ¿ha crecido el número de pacientes que se atienden en el hospital? Sí, claro, definitivamente. No solamente el número de pacientes, sino también el número de atenciones, el número de cirugías, el número de partos, el número de exámenes de laboratorio es considerablemente mucho más alto. El número de pacientes atendidos por el CIS indudablemente es mucho más alto. Yo no estoy diciendo que sea una gestión extraordinariamente maravillosa ni de otro planeta, pero sin duda ha habido un impulso grande que se debe fundamentalmente al apoyo de los trabajadores y a la necesidad que tiene el trabajador del hospital de Ventanilla de crecer para mejorar sus condiciones laborales y también las condiciones económicas y de vida de su familia, ¿no? Sin duda. Entonces, en ese sentido, ha habido un compromiso de parte de ellos, y eso se ha reflejado en que se han mejorado los servicios. Ustedes lo pueden objetivizar. Cuando van al hospital se van a dar cuenta de la mejora que ha habido, con muchas limitaciones, porque tenemos problemas presupuestales que no son problemas generados por nosotros, sino son producto del mal presupuesto que se hizo cuando se creó la unidad ejecutora, pues es otro tema, ¿no? Claro. Se ha hecho que nosotros tengamos que vivir solamente de lo que producimos a través del RDR, que es lo que es el gasto de bolsillo de la gente, o a través de lo que nos da el CIS, que es un gran apoyo que tenemos en este caso, ¿no? Le preguntaba esto porque existen también los hospitales chalacos, que hacen una publicidad tremenda. Existen las diferentes clínicas que están frente al hospital y una serie de servicios particulares que de alguna manera le hacen una competencia. Sin embargo, pues es normal, es bueno. Claro, sin embargo, el hospital... Escúchame, la competencia es buena, no es mala. Eso hace inclusive de que las personas que tienen algún status quo, no lo conocen, y al contrario, traten de evolucionar y mejorar, optimizar, crecer, innovar. El tema es, son cosas que no se podrían comparar, porque los hospitales chalacos que yo fundé por indicación del doctor Moreno, recordarás que yo me encargué de desarrollo del proyecto Hospital Chalaco de los tres, claro, cuando Félix Moreno era alcalde del Callao. Tienen otro formato, son hospitales del nivel 1-3, en algún momento pudieron haber sido 1-4, pero no son centros del nivel 2-1 como es el Hospital de Ventanilla, que ya podría ser 2-2 el Hospital de Ventanilla tranquilamente. Estamos hablando de niveles diferentes de atención. Al contrario, nosotros somos un complemento y ellos son una base, ¿no es cierto?, un punto de partida para lo que nosotros hacemos, de manera que hay un complemento bilateral, digamos, una simbiosis. Claro. Nosotros somos un hospital de referencia para ellos. Nosotros somos un hospital de referencia para los hospitales chalacos, para los centros de salud de la red de salud del Callao, del Diresa, y también somos un hospital de referencia para los establecimientos del Seguro Social y algún otro privado que pueda haber. Pero la verdad que no, es un complemento, diría yo, ¿eh? Más que eso, es un complemento. Y tú sabes que a veces con la precariedad de nuestro presupuesto, no podemos tener todo lo que quisiéramos tener para darle al trabajador, para darle al usuario, al paciente. Y eso a veces lo da el de afuera, pues a buena hora, ¿no? Si es de buena calidad, si es de buen precio, y sobre todo si está coberturado por el CIS, a buena hora. El problema del hospital tuyo es que no es que no haya plata porque la plata se haya gastado. Al contrario, nunca hubo plata. Todo lo que se ha hecho ha sido probablemente por el empuje, por la calidad del gasto, ¿de acuerdo? Y por el esfuerzo de todo el equipo de gestión, ¿no es cierto?, que involucra al personal de servicio, al personal de mantenimiento, personal auxiliar, técnico, profesionales, ¿no?, funcionarios del hospital, ¿no? Todo ello, obviamente, bajo la supervisión, el control, la planificación, la guía estratégica de la presidencia regional, ¿no? Claro. Como tiene que ser. Bueno, queremos agradecerle esta comunicación telefónica al doctor David González, director ejecutivo del Hospital de Ventanilla, esperando tenerlo en alguna oportunidad aquí en nuestra cabina de transmisión, doctor. Con mucho gusto, con muchísimo gusto, para hablar de cosas interesantes del Callao y de Ventanilla, sobre todo. Muy bien, muchas gracias por esta llamada, muy amable. Muchas gracias, un abrazo a todos. Bien, ha sido el doctor David González Sáenz, el Hospital de Ventanilla, uno de los hospitales el hospital más importante del distrito, ¿no? El único hospital del distrito de Ventanilla, y que en momentos como, por ejemplo, este feroz accidente de tránsito en la avenida Néstor Gambetta, que cobró la vida de 9 personas, demostró, que todavía le falta desarrollarse, obviamente, tiene los hospitales están categorizados por niveles, pero la gente de Ventanilla todavía se queja de que los heridos graves tengan que ser derivados a otros hospitales del Callao, y perdiéndose un tiempo muy, muy importante para la salud de los pacientes, ¿no? Que si todo se pudiera solucionar en Ventanilla sería lo más ideal, pero la cosa va caminando, por lo menos. Ahora se ha inaugurado este centro oncológico, y esperemos que todo esto continúe por el bien de los vecinos del populoso distrito de Ventanilla. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con Eduardo Advíncula Boucher, precandidato por el partido Alianza para el Progreso

Salsera.com, tu nueva radio salsera. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Hoy día viernes 30 de mayo, inicio del fin de semana, fin de mes, se va el Día de la Madre y viene pues un mes más. Un mes más que nos acerca al 5 de octubre, fecha en que todos los chalacos y todos los peruanos tenemos que asistir a las urnas para sufragar, para emitir nuestro voto de a conciencia, por favor. Recuerden que el voto es secreto y hay que apostar por el candidato que mejor nos dé sus propuestas. Las mejores propuestas son las que tienen que valer para que tengamos una votación que esté de la mano pues, con el crecimiento y el desarrollo del Callao. Quiero recordarles que hoy día a las 12:20 la juez superior titular, la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, juramentará como presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao en el auditorio de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicada en la avenida 2 de Mayo, la cuadra 5, sin número, Callao. La magistrada, quien asumirá sus funciones a partir del 1 de junio, tendrá a su cargo el proceso electoral regionales. El proceso de elecciones regionales y municipales de este año 2014 de la provincia constitucional del Callao. La ceremonia central estará presidida por el presidente de la Corte Superior del Callao, el doctor César Castañeda Serrano, y participarán autoridades de las organizaciones civiles y políticas. Así que ya lo saben, el día de hoy, al mediodía, 12:20 nos dice la invitación. Juramentará pues la presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao en el auditorio de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicado en la avenida 2 de Mayo. Bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Viene directamente desde el distrito de Ventanilla y le damos ya los saludos y el agradecimiento por estar aquí con nosotros a Eduardo Advíncula Boucher, precandidato al distrito de Ventanilla por el partido Alianza para el Progreso, APP. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa, nuevamente visitándote y dispuesto a absolver cualquier consulta, duda y todo lo que se puede hacer aquí en tu medio. Bueno, hemos estado difundiendo, comunicando las idas y regresos, las renuncias. Hay candidatos que ya están paseándose por dos, tres partidos, tres movimientos, van de aquí para allá, se van acomodando, y hay algunas renuncias bastante escandalosas también. ¿Cómo ves el panorama electoral en el Callao para comenzar, Eduardo? Bien, creo yo que lo que acabas de decir es escandaloso y cierto de que algunos candidatos hayan pasado en este proceso electoral por más de dos, tres o cuatro incluso partidos políticos buscando algún protagonismo interesante, pero escandaloso y de verdad un poco nauseabundo también, ¿no? Eso quiere decir que no tienen una coherencia política, una trayectoria política y una forma seria de actuar para ser candidatos si así lo quisieran. Bueno, ya parece que las barreras se han acortado, ¿no? Las fronteras. Ahora la gente cambia, son camaleones, ¿no? Se van del verde al naranja, del naranja al rosadito. Es decir, en realidad parece que ya no hay ideología ya. Es otro tipo de intereses los que mueven a los políticos para establecerse pues en algún movimiento. Lógico, creo que ellos lo único que están buscando es ser candidatos sin importarle con qué movimiento se van. Lo único que les interesa son sus intereses personales y eso no debe ser la motivación que hace actuar a un político. Por el contrario, se debe rescatar el verdadero concepto de hacer política, que es una ciencia social para hacer el bien, y no todo lo contrario. Parece que política ahora se ha vuelto sinónimo de búsqueda de riqueza y de dinero, pero en realidad creo yo que los políticos deben buscar el verdadero concepto de la política, que es querer trascender en la historia y lograr los cambios que requiere una comunidad. Entonces hay muchos candidatos que vienen pasando y han pasado en el Callao, como en Ventanilla, he visto desde una u otra camiseta solamente con la intención de ser candidato, y eso es algo absolutamente negativo para el pueblo chalaco. Bueno, antes de conversar acerca del tema de tu participación en APP y esta este rumor de una renuncia de Eduardo Advíncula, quería preguntarte qué opinas de la actual gestión del presidente del gobierno regional y también del alcalde del Callao. Bien, yo tengo una impresión, digamos, clara respecto al gobierno de Chimpún Callao en general, porque me has preguntado por la región, me has preguntado por la provincial y Ventanilla y todos los distritos. Para mí es una gestión que ya dio todo lo que tenía que dar en casi 20 años de gobierno. Para mí es una gestión desaprobada en gestión o en desarrollo social, político, económico en el Callao. Una gestión bastante gaseosa, una gestión superficial, y que solamente en lo que ha podido de repente mostrarse mejor es en el tema de parques y jardines, limpieza pública y algo de ordenamiento. Pero en lo demás, en desarrollo humano y social, en desarrollo económico, yo creo que están desaprobados. Para mí es una gestión que ya dio lo que tenía que dar y que debería ir pensando ya como agrupación política en pasar al retiro o en una retirada honrosa, ¿no? Es decir, poco a poco retirándose del escenario político. Yo creo que es hora del cambio. El Callao y los ciudadanos chalacos, el ciudadano de a pie, el de la plaza, el vaso de leche, etcétera, están necesitando un cambio en el Callao, una nueva forma de hacer política que no tenga que ver con clientelismo o regalos, dádivas o compra de conciencias. Es necesario cambiar, porque el cambio es bueno en todas las instancias de la vida, en todas las cosas. El cambio es necesario, es bueno y te permite seguir viviendo y te permite seguir viviendo con futuro además. Ajá. Bueno, y tú eres un vecino de Ventanilla, ¿verdad? ¿Cuántos años viviendo en Ventanilla? Casi 30 años, Tulio, viviendo en Ventanilla. ¿En dónde? En Hijos de Grau, en la manzana F, lote 24. He nacido en otro sitio, pero me fui muy pequeño a vivir a Ventanilla. Y ahí me he desarrollado, he llegado a un asentamiento humano, sé lo que es el piso, sé lo que es digamos la pobreza material, aunque toda la vida ha habido de repente riqueza espiritual y otras cosas más que me han permitido desarrollarme, pero sé lo que es vivir en un piso de arena, en unas paredes de estera, en un techo de plástico alumbrado con luz de vela. Claro que sí. Y usando probablemente un silo. Entonces eso me ha permitido de repente conectarme con la realidad social y amar a mi distrito tanto como lo amo. Yo he tenido para salir de ahí como tú, de Ventanilla, pero ahora que hemos logrado de repente avanzar un poco más en nuestra trayectoria, porque vivimos, además venimos del mismo sitio, de repente mucha gente no cree, no conoce que el dueño de los medios de comunicación, todos los medios, bueno, que tienes. Estamos hablando de Eduardo Advíncula, ¿eh? Sí. Cuando hable de mí ya contaré mi historia. Pero venimos del mismo sitio, problema. Somos emprendedores, venimos del mismo sitio y además conocemos el piso y venimos de abajo. Eso la gente tiene que conocerlo. La idea es que de este programa es que conozcan a nuestros invitados que son candidatos, ¿no? ¿Cuáles son tus actividades económicas? ¿De qué vive Eduardo Advíncula? Bueno, tengo un pequeño negocio de fabricación de cuerdas para pesca industrial, de cordaje, cuerdas y cordajes. Hago un poco de negocio de turismo y estoy... ¿Eres empresario, digamos? Emprendedor. Empresario a veces suena la palabra muy grande, ¿no? Emprendedor a veces sale, a veces no sale, pero en el tema de las cuerdas sí tengo una actividad ininterrumpida casi de 20 años. Ajá, en el tema de las cuerdas. ¿En el cuadrilátero o qué? En el cuadrilátero. En el tema de la fabricación de cuerdas y cordajes. Bueno, ventaniense, entonces 100%. ¿Cuál es tu opinión de la gestión del alcalde de Ventanilla, Omar Marcos? Yo creo que es una gestión que ya llegó a su límite. O sea, han dado todo lo que tienen que dar, dos gestiones seguidas. Ninguna gestión ha sido reelegida tres veces en Ventanilla. Por eso es que yo creo que también estaba... ¿Cómo que no? ¿Cuál? Juan José López ha sido tres veces alcalde. Pero no reelegido consecutivamente. Ah, sino ya, esa palabrita diferente. Te faltó. Esa palabrita. Ya, bueno. Exacto. Entonces, por eso es que pienso que el mismo alcalde de Ventanilla decidió emigrar al Callao. Porque sabía que Ventanilla iba a ser difícil y que tenía su futuro político comprometido si se quedaba. Dadas las circunstancias, los problemas internos que han tenido, ha decidido quedarse en Ventanilla, pero yo creo que va a ser bastante difícil una reelección en Ventanilla de parte del alcalde. Para mí también es una gestión desaprobada, porque habiendo hecho cosas de infraestructura, de lo que ya hablé, de parques y jardines, de limpieza, se ha descuidado mucho el tema, sobre todo de la seguridad ciudadana. Claro, ayer ha habido otro muerto en Ventanilla, hemos estado y 17 balazos, señala la información, y ya en realidad es un ensañamiento, es increíble, pues te mete un balazo ya, que eso ya está desaprobado, está mal, por cierto, pero 17 balazos me parece ya una cosa de lejano oeste, creo, ni en el lejano oeste, creo. El día de ayer estuve en el velorio de este jovencito porque es amigo de la gente que me acompaña en el trabajo político en ese sector, y la madre me decía llorando: señor, esto tiene que parar, esto tiene que parar, la violencia es descarnada, es absolutamente brutal. 17 balazos a su hijo de 21 años, que era un muchacho que vendía golosinas en ese sector específicamente, Ventanilla. Yo creo que las autoridades deben comprometerse mucho más, algo tiene que pasar, porque no podemos convertirnos en una zona absolutamente violenta, llena de agresión, llena de delincuencia. Bueno, pero algo habrá hecho de bueno Omar Marcos en sus dos gestiones, ¿o tú lo descalificas así al 100%? Yo creo que, como dije en un principio, en el tema de parques y jardines, limpieza pública, algo de ordenamiento y alguna sobre infraestructura que estoy viendo, que no puedo ser mezquino en reconocer las vías deportivas que van en su momento a hacer muy buenas obras. Se ha dinamizado un poco el tema en Ventanilla, ¿no? Algunas parques, pistas, etcétera. Pero hay temas fundamentales. Por ejemplo, el tema de la salud no se ha solucionado. Tenemos un hospital que parece una posta grande. No hay especialidades, indumentarias, no hay mobiliario, no hay... Acabo de entrevistar al doctor David González y en realidad ha señalado lo contrario. Bueno, ellos tienen su propia versión del tema. Ellos observan y analizan los problemas desde arriba, ¿no? Desde el edificio número 200 de... miran los problemas hacia abajo, pero no entienden los problemas que realmente pasa a la comunidad. No hay un hospital en Ventanilla con todas esas capacidades para atender a 500.000 ventanillenses. Sin embargo, existe una clínica para perros. Entonces hay una gran contradicción de la forma en cómo manejan los hilos del poder estos amigos de Chimpún, porque no puede ser posible que exista una clínica para perros cuando no existe un hospital para 500.000 ventanillenses. La gente que se va por un accidente en Ventanilla, camino hacia el Carrón, se muere. Ese es lo concreto y lo real. Y cuando han entrevistado a gente de la gestión de Marcos, no a él, pero a gente de su gestión, dicen que no son sus capacidades solucionarlo. ¿Cómo que no? El alcalde debe y tiene que ser el gestor por excelencia. Si no tiene facultades directas, él debe salir a gestionar la construcción de un hospital que necesita Ventanilla. El tema de la delincuencia y la violencia en Ventanilla, ¿se puede solucionar? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la medicina de Eduardo Advíncula Bouchard? Yo no soy mago, ni Dios, ni profeta, ni para, pero algo de voluntad política hay que agregarle a las cosas. O sea, si no me compete el tema, no, porque en el Perú entero hay violencia o hay delincuencia, no es así el tema. Yo creo que se tienen que solucionar las cosas. En tu medio me enteré, es un medio serio, me enteré que habían, de las 1000 cámaras que me prometió el alcalde al culminar su primera gestión, habían 30 cámaras de videovigilancia. Y cuando ustedes lo entrevistan a su gerente, él dice que de las 30 no funcionaba ninguna. O sea, me parece absolutamente irracional y un despropósito total que no funcionen estas cámaras. Entonces, ¿para qué existen? ¿Y dónde están las 1000 cámaras que prometió el alcalde? Yo no tengo ningún problema, por si acaso, en discutir con él directo. Y es más, lo emplazo a sentarse conmigo y a debatir sobre el tema de seguridad ciudadana, salud y todo lo demás que haya que debatir. Emplazo al alcalde directamente porque lo acuso de responsabilidad directa sobre muchas cosas que están ocurriendo en su gestión. Yo lo emplazo a que se siente y tenga que responder frente a un ciudadano como yo, que sin considerarme como político, que pueda emplazarlo y decirle las cosas como tienen que hacer. ¿Cómo es posible que estas cámaras no funcionen? Entonces, lo primero que hay que hacer, o que debería que hacer en Ventanilla, es dotar estas cámaras de vigilancia, más serenos, el vecino vigilante y todo lo demás que ya se sabe, pero que funcionen de verdad. Pero en segundo término, y lo más importante para mí, son políticas públicas de prevención, proyectos de gobernabilidad de prevención, para ser tratados en los colegios, que son unos núcleos de cohesión, donde tú tienes a todos los alumnos estudiantes que van a ir al colegio y ahí puedes trabajar con antropólogos, con sociólogos, con psicólogos, con profesores, para alejarlos de la violencia que ya existe desde la televisión, desde la radio, etcétera, etcétera, y desde la influencia en el barrio también. Entonces, más importante que el acto directo, hay que poner las cámaras, hay que implementar los serenos, hay que dedicarse a este tema, pero la política pública de prevención nos puede ayudar al culminar los 5 años de gestión, a haber disminuido muchos puntos en el tema de la incidencia de la violencia. Ajá, estamos con Eduardo Advíncula Boucher, precandidato al distrito de Ventanilla por el partido Alianza para el Progreso. Quiero hacerte una aclaración, Tulio, si me lo permites. Sí, adelante, adelante. Ya no soy precandidato porque ha habido una elección y soy candidato electo, virtual candidato, falta la proclamación, pero ya no soy precandidato. El término de precandidato era hasta antes de la elección. Ya ha habido una elección en APP y soy virtual candidato. Entonces, un poco era aclararte ese tema para... O sea, eres candidato de APP. Candidato de APP. Ya. Hasta la proclamación y hasta la inscripción de la lista, porque todos sabemos que en los partidos hay movidas y movidas y también sé que eso, bueno, es así. Todos son precandidatos hasta que no se inscriban oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero en todo caso tienes razón, eres candidato si ha habido elecciones, si ha salido, ya proclamado, elegido, ya eres candidato de APP, ¿no? Bueno, perfecto, aclarada la situación. Bueno, en Ventanilla es uno de los distritos más grandes de la provincia constitucional del Callao. ¿Cuál es tu opinión de la creación de este nuevo distrito, como es Mi Perú? Yo me acuerdo que el alcalde Juan Sotomayor, alcalde provincial del Callao y virtual también candidato por Chipún Callao a la reelección, decía que era un sueño de carnaval. Me acuerdo que por ahí un político en Ventanilla también muy conocido, el 3 veces alcalde, tú has mencionado JJ, decía que el tema de Mi Perú era un sueño a 5 dedos, ¿no? Interprétalo. Y me acuerdo que todas las autoridades del Callao decían que era imposible, que eso no iba a suceder jamás. Y bien, de alguna manera le pusieron algunas rocotas en el camino para que esto no suceda. Nosotros creímos siempre en este proceso. Y como la asociación, yo soy presidente, tú sabes, de la asociación Ventanilla Provincia, empujamos este tema, y no solamente para que Ventanilla suceda. Ventanilla Provincia. Ventanilla que Provincia. Que tampoco cree mucho la gente, ¿no? Pero sin embargo, hemos demostrado con lo de Mi Perú que sí es factible, realizable. Es factible, es viable y es realizable. Mi Perú ahora es distrito y le hemos tapado la boca a todos aquellos políticos negativos y a todas aquellas autoridades que no creían en el proceso. Hemos, como organización social, hemos demostrado que sí se puede. Con mucho trabajo se ha logrado. Y creemos ser parte de este gran proceso para que Mi Perú sea hecho distrito. Ajá. Bueno, en todo caso, hay mucho que hacer todavía en Ventanilla, ¿verdad? Es un distrito bastante grande. La gente de Pachacute también quiere ser distrito. El mismo Ventanilla quiere ser provincia. En realidad, en los próximos años van a haber muchos cambios trascendentales, fundamentales, sobre todo en el distrito de Ventanilla, un distrito tan, tan grande. Cuéntanos ahora, por favor, qué sucedió en APP. ¿Por qué en el Facebook pude leer algunas declaraciones en las cuales condicionabas, en todo caso, tu permanencia en este movimiento de Alianza para el Progreso? Han habido algunos problemas internos, los cuales todos ya saben, en relación a una elección interna en Carmen de la Legua y en La Perla. Estos problemas internos han traído una serie de hechos que se han ido ventilando por las redes sociales, denuncias, etcétera, etcétera. Lo que he hecho es presentar mi voluntad de renuncia si es que hubieran vínculos reales, como algunos acusan así, de Alianza para el Progreso con el partido de gestión, Chimpún Callao, por cuanto considero de que APP se ha presentado siempre como un movimiento de cambio, un movimiento nuevo, limpio y transparente. Entonces, lo que hago es mostrar redes. ¿Hay alguna, es cierto que hay alguna relación entre Chimpún y APP? No lo sé, por eso digo que de demostrarse, yo renunciaría a mi candidatura. Renunciaría porque no podría tolerar este tema, ya que nosotros estamos por el cambio. Y si estamos por el cambio, debería haber cambio. Yo no tengo ninguna prueba de nada, porque este problema ha sido un problema interno de partido, donde hay partes involucradas, y como hombre de partido no quiero dar un juicio de opinión a favor de unos u otros. Pero lo que sí pongo bien claro es que de demostrarse, yo daría un paso al costado, porque no me tiembla la mano, más allá de todo lo que haya invertido y las aspiraciones que tenga. Pero daría un paso al costado porque creo en el cambio, en el Callao, porque creo que es hora de que otros políticos, nuevos políticos, se encarguen de la conducción del Callao para mirar este manejo más, un poco clientelista que existe. Más allá, ¿verdad?, de lo que has invertido. Pero es, invertido. Es una inversión. Cuando uno invierte es porque quiere retornar. Sí, así es. Uno invierte en su imagen, en su candidatura, etcétera, etcétera. Pero no podría ir contra la corriente, no podría ser cielo e infierno. Es decir, si nosotros queremos el cambio y nosotros tenemos una coherencia política y tenemos una línea política, tenemos que respetarla. Por eso, ante tantas acusaciones que existen, lo que le digo al pueblo chalaco es que si se prueba que existe alguna vinculación, una prueba concreta, no especulaciones, ¿no? Porque hay especulaciones de una y otra parte. Una prueba concreta de que existe vinculación, yo daría un paso al costado, y eso lo he expresado públicamente en el Facebook para que todo el mundo sepa de que no me tiembla la mano y que soy un hombre de línea y con coherencia política. Bueno, ¿y qué significa para ti que el señor Zorrilla en Carmen de la Legua se haya asimilado a las filas de APP y él es un conocido candidato y de Chimpún Callao? Para mí también ha sido una sorpresa, por cuanto hemos venido trabajando con estos amigos precandidatos hasta ese entonces, yo y Tantaruna en La Perla y Carmen de la Legua, también ha sido una sorpresa. Pero también es cierto de que ese problema que ha tenido, en todo caso, la designación de esa candidatura o esos problemas que han tenido que optar seguramente por algunos candidatos. Es decir, por ejemplo, si yo no me presentaba en Ventanilla, probablemente hubiese terminado candidato cualquiera de los que está sin candidatura en Ventanilla. Entonces, por eso es que yo no lo considero como una prueba fehaciente de un vínculo de Chimpún con el Partido Alianza para el Progreso. Ajá. En todo caso, lo que existe o lo que podría existir es un problema de partes, o sea, de personas, pero no de Alianza para el Progreso. Ajá. O sea, por eso es que yo pongo bien claro, una cosa son los problemas personales y otra cosa es que el partido. Ahora, cuidado, y esto quiero aclarártelo. Frente a este problema e incertidumbre, ¿qué partido, qué movimiento no tiene estos problemas? Ahora estamos viendo que Keiko, que el Partido de Fuerza Popular y todos los otros partidos tienen problemas. Entonces todos los partidos tienen problemas, pero los enemigos de APP, que ven con mucho cuidado a APP, que yo me imagino que es Chimpún Callao y el APRA, efectivamente pues quieren hacer leña del árbol caído, quieren echarle más fuego a la hoguera y que haya más problemas y están insistiendo en los problemas. Pero yo creo que es un problema interno que además se va a solucionar en estos días en el partido. Bueno, no sé a qué problema interno te refieres. Yo me refiero que a el señor Zorrilla, ¿no? ¿Así se llama, creo? De Carmen de la Legua, que es un conocido hombre de Chimpún Callao, ahora es candidato para ese distrito por APP. ¿Qué cosa? ¿Eso no demuestra que hay algún tipo de coordinación? Yo pregunto, si el señor Zorrilla gana las elecciones en Carmen de la Legua, y teniendo en cuenta que la ley de municipalidad es esa alcaldista, yo te pregunto, ¿él no va a tener contacto con sus amigos de Chimpún Callao y etcétera, etcétera? Yo me imagino que sí, si es que así fuera como tú lo dices, pero yo también te pregunto para responderte. Te pregunto porque con esto vas a llegar a la conclusión. Si yo no me presentaba en Ventanilla, el partido tenía perdón, solamente para hacer una referencia. Es que lo que tú estás diciendo es que si es que ves o si tienes pruebas de que hay una conexión entre APP y Chimpún Callao, tú renuncias. No, que yo te estoy preguntando, ¿esto no es una prueba? No lo creo. Ya. Porque el partido tenía que presentar candidatos sí o sí. Si yo no me presentara en Ventanilla, el partido, tú como miembro de un partido, tendrías que presentar un candidato. Ah, ya, o sea, Zorrilla es el único posible candidato que hay en Carmen de la Legua. Se presentó en el momento, probablemente tiene recursos, se evaluó en ese momento, tomaron las decisiones, no yo, el órgano regional, y tenía todo el derecho, aparte que no está escrito en Chimpún Callao. O sea, me imagino que hay una serie de consideraciones que va a tener que evaluar el partido, que todavía no he decidido nada, pero que yo considero que como partido, si yo tuviera mi partido y mi candidato, Tulio Chávez Toro, no va a postular, yo tengo que presentar candidato sí o sí, y tendría que buscar de los candidatos que tenga en el piso. Si este candidato ofrece ir por el partido, si este candidato tiene recursos, si este candidato ofrece una serie de cosas y no es militante inscrito, ojo, Zorrilla no es militante inscrito Chimpún. Ya habrá participado muchas veces como invitado, pero no es militante inscrito en Chimpún y ustedes pueden probarlo. Bueno, entonces, si fuera, no creo que no podría. Así ya, es. Así entonces, ¿para así qué es. Lo señalas? No pero entiendo. no es un tema que pruebe fehacientemente un vínculo de partido con partido. En todo caso, habría que investigar el y el candidato, partido tendría que solucionar. El candidato Álvarez, que ahora está en el partido de Keiko, Fuerza Popular, ¿tú crees que existe alguna conexión entre Fuerza Popular y Chimpún? Podría ser, yo no te puedo asegurar nada. Lo que sé es que Albrecht renunció a Chimpún y de repente es una estrategia. No se puede pensar así. También puede ser, pero no soy Dios para saberlo ni juez para dirimir sobre el tema. Yo lo que sé es que las partes involucradas tienen que responder sobre ese tema y creo que el partido va a tomar la medida más pertinente y más coherente con respecto a ese tema. Ojo, yo no estoy a favor ni del señor Zorrilla. Ni de nadie. A mí también me pareció extraño su que se presentara, etcétera, etcétera, pero es un tema que tendrá que evaluar el partido como debe de ser. Claro, el tema es que Eduardo Mícula quiere una prueba. Ya seguramente que un papel firmado te va a presentar Zorrilla de que tiene algún tipo de vinculación. Pero no creo, no lo creo. No creo que Zorrilla. Esas cosas de lo que tú pides nunca van a haber pruebas, pues Eduardo, nunca van a haber pruebas. ¿No? En todo caso, ya eres candidato de APP y creo que seguirás siéndolo. Y me alegra mucho. Ojalá que. ¿Cuántos candidatos ya hay en Ventanilla? No sé, pero son más de 15. En las elecciones pasadas subieron algo de 14. Creo que ahora hay más de 15. Más de 15. Y siguen por ahí presentándose algunos candidatos, ¿no? Con legítimo derecho. ¿Qué te parece eso? Bueno, es la expresión del ejercicio de un derecho ciudadano. Idea de que se junten todos los candidatos en Ventanilla, ¿verdad? Se manejaba esa idea. Hasta ahora, la vez pasada me hicieron una entrevista, yo sigo pensando en la unidad, sigo pensando en. Se han reunido hace poco, me parece, un viernes. En realidad, a ver, existe la Asamblea por la Dignidad de Ventanilla, que es la intención de varias personalidades y algunos precandidatos de buscar la unidad. Pero el tema es que estos objetivos han ido cambiando tan rápidamente y de una manera u otra que lo único que hacen es confundir. No sé cómo se puede lograr una unidad si ninguno de los candidatos puede renunciar ya a su partido. O sea, no sé cuál es la fórmula, de verdad está bien. En todo caso no va a haber unidad. Pareciera que no. Bueno, pero hay que señalar que también en las elecciones pasadas también se buscó la unidad. Bueno, siempre utilizan el término ¿no? unidad para, por eso, pero para unas o dos personas beneficiarse del tema, ¿no? Todos hablan de la unidad, pero dicen yo soy la cabeza. Claro. Nadie se ha tenido la idea de dar un paso al costado. El resultado del año de las elecciones pasadas y el resultado que se visualiza de estas actuales es que no va a haber unidad, ¿no? Me reuní con cuatro precandidatos para analizar el tema y analizaban pues qué podíamos hacer junto los cuatro y analizaban que habían dos fuerzas nada más, la Chimpún Callao y la de Keiko Fujimori, y alguien sugirió por ahí, no te lo voy a decir por una cuestión de ética, pero que seamos regidores de Chimpún Callao, a lo cual yo no acepté. Les dije más bien de los cuatro elijamos a una persona, yo me pongo al costado con un símbolo fuerte, pero entre ellos se pelearon, o sea, así está la cosa, ¿no? Sí, pues. O sea que es difícil la unidad en todo caso. Bueno, yo quiero agradecerte, Eduardo Advíncula, por haber estado aquí con nosotros, candidato, en todo caso, como él lo ha aclarado, elegido en las elecciones en el movimiento Alianza para el Progreso y precandidato, pues, oficial para estas elecciones, ¿no? Muy bien, tus palabras de despedida. Bien, al pueblo chalaco, al pueblo ventaniense que sé que nos está escuchando, este prestigioso medio, solo decirles que creo que deberían haber dos aristas para elegir a un candidato de Ventanilla. La primera, que vive en Ventanilla, porque un candidato foráneo no puede gobernarnos nuevamente. Alguien que no vive en su casa, si usted se va de su casa, al vecino, la vecina, y deja a su marido, a su mujer con un extraño, evidentemente se va a quedar con ella, sus hijos, su casa y sus propiedades. Yo creo que alguien que debe gobernar Ventanilla tiene que vivir en Ventanilla, y todos sabemos quiénes son. No está de más señalarlos ya. Y lo otro es que tiene que haber demostrado trabajo por Ventanilla. Es decir, ¿qué hizo realmente por el pueblo de Ventanilla? Muchos de los candidatos se presentan, levantan su cartelito, aparecen por ahí, no sé, candidatos, dicen yo soy el candidato, voten por mí, pero no tienen nada que demostrar, no han tenido ningún trabajo, no han tenido trayectoria, nada. Humildemente, desde nuestra posición,

Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Bien amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa Así es el Callao. Noticias felices para nuestro primer puerto, pero más felices serían si es que esta inversión redundara en los vecinos del Callao. Nuevo muelle de minerales reducirá contaminación y se han invertido pues 163 millones de dólares. Saquen su cálculo, 163 millones de dólares. Todas estas empresas grandotas, transnacionales, ¿cuánto dinero dejarán en arbitrios? Si nosotros aquí en esta humilde oficina pagamos parques y jardines, serenazgo, todo eso nos cobran, no veo ni un sereno por acá, pero parques y jardines, no hay parques acá cerca, pero bueno, pagamos. Y acá tenemos nuestro papel que lo confirma. ¿Cuánto pagarán todas estas empresas que han venido a invertir en el primer puerto? ¿Cuánto pagarán? Bueno, lo importante es que el Callao se está desarrollando, que se está viniendo inversión privada, pero sería mejor que también esto redunde en beneficio de los vecinos chalacos. Lo que sí va a redundar es en la contaminación, en que va a disminuir ese eterno problema de la contaminación por plomo de estos minerales que vienen pues de la sierra hacia el Callao para ser exportados. Ahora se ha inaugurado este muelle de minerales y vamos a conversar con alguien que conoce mucho del tema ecológico aquí en el Callao. Estamos hablando de Arturo Alfaro, presidente de la ONG Vida. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad nuevamente a través de Prensa Chalaca, ¿no? De compartir estos temas de importancia para todo el Callao. Bueno, Arturo, yo quería preguntarte, ya que tú eres un conocedor del tema ambiental en el Callao y también, sobre todo, del tema del plomo, que tanto daño y por tantos años ha venido contaminando a nuestros vecinos, aledaños a los diferentes almacenes de plomo que han existido en la historia del Callao. Tú sabes que hace poco la empresa Impala inauguró este moderno almacén de minerales y ahora se está inaugurando este muelle de minerales con esta faja transportadora. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Es un avance para el tema ecológico? Sí, es un avance para el tema ecológico, pero más para el tema de salud de la población chalaca que vive alrededor de los depósitos de minerales, ¿no? El año pasado han habido miles de niños con altos niveles de plomo, a los cuales lamentablemente no se les ha dado la atención de salud que necesitan. No hay un programa de atención a niños contaminados por metales pesados como está en la ONU, por ejemplo. Pero definitivamente la faja va a ayudar a que se reduzca la contaminación de plomo en el ambiente, que ya bajó bastante. Recordemos que los almacenes de plomo actualmente están sellados, encapsulados, ¿no? Pero a lo mejor que el otro, en mi opinión, el de Impala es mucho más seguro, de manera que lo veo con mejor tecnología que el de Perú, pero están sellados, ¿no? Y con eso se había reducido dramáticamente la contaminación por plomo, pero seguía habiendo plomo en el ambiente por la voz del mineral de los camiones y protección que está en los espacios tiene también algo de plomo. Pero ya con esta faja eliminamos el tema de contaminación por los camiones, ¿no? Pero la faja nos ayuda a eso. Ya no van a robar mineral de los camiones, ya los camiones todos cuando circulaban algo de plomo llevaban. Eso es lo que estamos eliminando y es un beneficio total para la salud de la población chalaca, ¿no? Ajá. Bueno, efectivamente, el circuito de distribución de estos minerales, de estos concentrados de minerales, también implica el transporte desde la Sierra Central, de donde salen los minerales, hacia el Callao. Este transporte todavía no reúne las condiciones, digamos, de encapsulado, digamos, y eso todavía es un problema, Arturo. Definitivamente que lo es, todavía lo sigue siendo. Hay empresas que ya han exigido que los camiones que traen el mineral sean de algún modo sellados con tapa metálica, ya no con una lona que se ponían antes, con las cuales podía volar el mineral si no estaba muy húmedo. Pues fácilmente fue salir de su vida y con una navaja hacia un hueco y sacar el mineral. Pero si he visto a camiones que estos están así, se supone que llevan la solución con tapa metálica, y he visto cómo los jóvenes se suben al camión, los sacadores seguros que tienen en la parte de atrás y se metían y sacaban el mineral. Entonces, hay un tema también que mejora la seguridad en las rutas donde van estos camiones. Porque el camionero poco puede hacer si alguien se le pone una pistola en la cabeza y le dice desvíe el camión y para robar el mineral y lo pueden lograr en cualquier calle y ahí la saltan, que ya ha pasado. A veces hay videos de cómo le ponen una pistola al chofer y el chofer hasta casi se choca y lo obligan a detenerse para que suban a sacar el mineral. O sea, siguen habiendo las mafias que van a buscar y ya con las fajas se soluciona el problema. Del depósito al medio, pues las mafias que operaban en esta zona van a buscar otro lado donde se encuentra el negocio. Y muy bien has precisado tú que esto puede suceder entre la etapa de la llegada del mineral del centro del país, o de Nazca, por ejemplo, en Italia trae mineral desde Nazca, que tiene otro almacén allá en Ica, y ellos están para el sur del mineral también. Entonces, puede haber este problema ahí, ¿no? O sea, ahí había que mejorar la seguridad, y esto es el tema del tren. Llega a los camiones, se les ha exigido mejores condiciones para el transporte de mineral. Todavía no hemos visto nosotros que los vagones del tren hayan mejorado su condición. Exactamente, justamente te iba a preguntar ese tema, porque no solamente el transporte se hace por camión, muchos de los cuales ya han acondicionado sus vagones, sino que también el transporte se hace por tren y efectivamente... en ese sentido todavía hay bastante deficiencia, toda vez que solamente le ponen una lona encima para evitar, digamos, la fuga de este concentrado de mineral. Digamos que básicamente faltaría, digamos, ordenar este tema del transporte y ya estaríamos hablando de un 99% de efectividad ante la contaminación. Sí, mira, definitivamente que sí se requiere mejorar las condiciones del tren que trae el mismo gasto hasta el Callao, pero si tiene que mejorar eso. Y muy bien, luego hasta filtra, porque no todos los vagones son sellados, pero concentrar el mineral puede caer por ahí. Otro tema también es que, por ejemplo, con la operación de Chinalco, de vagones, el flujo de viajes por tren se va a incrementar significativamente. Hasta el año pasado, un 65% de los resultados de mineral que llevaban al Callao eran para camión. 35% aproximadamente para tren. Cuando entra en operación de Chinalco, estos porcentajes van a variar. Entonces, ahí sí hay temas todavía que resolver. Pero un tema también que mencionaste fue de que cómo se beneficia el Callao. Por ejemplo, con ahora y Pala, que han pasado por mí, iban de dólares al año al estado peruano para alquiler del almacén, entonces, ese almacén es alquilado, no es propiedad de por mí de Impala. Entonces, es $1 millón. Entonces, empezó el... Y Argentina le prestó 13 años con 13 millones de dólares que han ingresado al Estado y el Caribe ha recibido 9 centavos de esos 13 millones de dólares. 9 centavos. Y por el alquiler del depósito de seguridad, el Estado ha sido aproximadamente 100 dólares al año. Entonces son así, a cifra de esa, 15 millones de dólares que ha recibido el Estado con alquiler de almacenes. Ahora en Pala y Pedro, y la población de Callao no se benefició de nada. Porque hemos dicho a la Comisión Ambiental del Callao, en la Comisión Ambiental Regional, tenemos más de 15 años, o sea, 12 años diciendo que Callao tiene que recibir esos alquileres. Es justo, porque el Callao se contamina por esto, porque el Callao se perjudica con estos minerales. La plata del presupuesto para salud se tiene que gastar en atender a niños afectados por el pueblo muy mal atendido, porque no se les hace una buena atención. Entonces, lamentablemente, ninguna autoridad se ha preocupado en pelear estos temas. Nosotros, como ONG, tenemos nuestras limitaciones, pero son las que deben sacar la cara a su población y que lamentablemente en este caso no lo han hecho. Pero lo señalaba muy bien, ¿cuáles son los beneficios del callar? La empresa con el ojo, esto tiene grandes ganancias. El Estado recibe más impuestos. ¿Pero qué se beneficia la población chalaca con esto? Y la policía que recordar que son los vecinos chalacos los que han marchado y todo pidiendo esa faja. Hemos hecho marchas de 1.000, 2.000 vecinos haciendo planteos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones pidiendo la faja. Ajá. Eso es lo que la ciudad. Que bueno, son los empresarios. La población chalaca apoyó a eso. La población chalaca podía mirarse eso y decir, no tenemos faja, que se va a reparar. Pero no, apoyamos la faja. Porque estábamos seguros que con inversión tecnológica puede haber esta actividad industrial sin contaminar a la población. Claro. Por eso nosotros hemos apoyado también la faja. Ajá. Pero tiene que haber un beneficio para los chalacos, que no lo hay. O sea, más allá del de salud, tiene que haber también un beneficio económico. Y son las autoridades las que tienen que exigir eso. Ajá. Bueno, hay mucho que conversar sobre el tema ambiental y ecológico aquí en la provincia del Callao. Tú sabes que esta inversión de 163 millones de dólares más la otra inversión, algo de 80 mil millones también de Impala, de este almacén de minerales, todo esto va a aumentar la llegada de camiones al primer puerto, aunado a DP World, a APM Terminals, y todos estos camiones que han triplicado su ingreso al Callao, obviamente que generan una gran contaminación en nuestro ambiente. Me gustaría tenerte uno de estos días por aquí, Arturo, para poder conversar, tú que tienes bastante conocimiento de todo el tema de contaminación aquí en el Callao, de conversar estos temas tan importantes para todos los chalacos. Con mucho gusto, sí, terminamos la fecha y con mucho gusto acompañamos a ustedes, porque como señalas, hay bastantes temas que hay que ponerlos en el debate, más aún todavía vienen elecciones municipales, para que autoridades de verdad estén preocupados por los intereses de los chalacos y quienes no, ¿no? Claro. Pero es el momento de poner las cosas en claro y ver a aquellos que pretenden ser candidatos, por ejemplo, alcalde o autoridad nuevamente, que se han cumplido con el Callao o no. ¿Cómo ha hecho esto? Sobre todo la fecha para hablar de estos temas, perfecto, ambientales y económicos del Callao. Bien, muchas gracias, Arturo, por esta comunicación telefónica y la producción estará coordinando contigo para tenerte lo más pronto aquí con nosotros para conversar acerca de estos problemas medioambientales que están, pues, que está pasando nuestro querido Callao. Bueno, amigos, y efectivamente, se ha triplicado el ingreso de camiones aquí al Callao y obviamente eso tiene que tener un impacto en nuestro medio ambiente. ¿Y alguien ha hablado sobre eso? ¿Alguien dice algo sobre eso? Esperamos que esto esté también en la agenda de las autoridades y también de los candidatos, de los, bueno, precandidatos aún que están participando en estos comicios electorales. Es importante que se cuide también el aire que respiramos. No me pueden decir que un camión, dos camiones, 100 camiones, 1.000 camiones, no hacen un impacto negativo en nuestro medio ambiente.

lo mejor de la salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo con ustedes, agradeciéndoles siempre por la sintonía, por sintonizar nuestro programa Así es el Callao, un programa que pretende ser una ventana, una tribuna también, para que usted pueda comunicarse, para que usted pueda denunciar, pueda dar su opinión, pueda criticar también, de repente quiere criticarnos, ahí está abierto el teléfono, el programa, por nuestro Facebook también, ¿ah? Nuestro Facebook de Prensa Chalaca, que ya tiene 8,184 seguidores, ¿ah? 8,184 seguidores, demostrando pues que es un medio de comunicación que trabaja para el pueblo, trabaja para el vecino del Callao. Nosotros no queremos complacer a las autoridades, queremos complacer a los vecinos, darles la mejor información para que pueda de alguna manera tener una mejor opinión y también pues esta, la información es cultura, es educación. Y hoy día vamos a hablar también de un poco de educación justamente. El día de mañana, amigos, se celebra el Día del No Fumador. ¿Ah? En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco, para alentar a los fumadores a dejar este vicio y para incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud. Los temas mundiales para el Día Mundial Sin Tabaco incluyen lugares de trabajo sin tabaco, los medios de comunicación y el tabaco y crecer sin tabaco. ¿Ah? El tabaco es tremendo. ¿Ah? Hay gente que fuma así descontroladamente con niños alrededor y ellos también absorben pues toda esta contaminación. ¿Ah? La nicotina es el producto activo más importante del tabaco, junto con el alquitrán. ¿Ah? Es una droga estimulante, genera adicción y produce un incremento del pulso cardíaco y de la tensión arterial. Imagínense ustedes meterse en los pulmones alquitrán. ¡Qué barbaridad! Bueno, el día de mañana es el día del no fumador, así que a cuidar la salud. Y para hablar de salud también estamos ya con Julio Rondinel Cano, psicólogo activista por el derecho a la salud de las personas, a quien ya les damos pues los buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Tulio, y agradecerte por la labor que hace el programa radial Así es el Callao, Yo sé que ustedes llegan a muchos lugares y la labor que hacen hace muchos años está ayudando a que la comunidad se involucre más en el autocuidado y ve estos temas tan importantes como el tabaco y los efectos negativos en los niños, en los adolescentes, en las gestantes también, porque hay gestantes que consumen tabaco y afecta al desarrollo del feto. Del feto, ¿no? Y la muerte de los fetos. Claro. Acá en el Callao, bueno, es más fácil que una persona que fuma entre al mundo de las drogas, ¿no? Que una persona que no fuma, ¿no? O sea, porque ya está como que encaminado, ¿no? Claro, nosotros trabajamos, yo soy psicólogo, trabajo en Carmen de la Legua y tenemos un programa con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, de Vida. De Vida ha transferido mucho dinero a los municipios, a la Direza, a la Dirección Regional de Educación, más de 500,000 a cada una de estas instituciones, para hacer prevención del consumo de drogas. El tabaco y el alcohol son drogas legales, o sea, están permitidas. La marihuana, la coca, son drogas ilegales, pero son de la misma familia. Una lleva a la otra. Claro, claro. Bueno, claro. Sobre todo porque, digamos, aquí tú sabes que el consumo de droga lamentablemente no está disminuyendo, ¿no? No. Con este tema de... ¿Cómo puede ser que una persona le meta 17 balazos, como es el caso que hemos narrado hace poco, que ha sucedido en Ventanilla el día de ayer, y hoy día están velando a este joven de 21 años? Lo único que se me ocurre pensar es que está drogado. Y cuando están drogados, pues actúan de esa manera tan insana. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a los padres de familia para evitar que los jóvenes fumen cigarro, para comenzar? Pero hay dos ventanas que hay que atacar. Una es la publicidad intensa que tienen las empresas, porque es un tema comercial, tienen muchos ingresos, estamos hablando de muchos millones. Se han ejecutado diferentes mecanismos legales, incluye la prohibición de la publicidad, no vender a granel, o sea, no vender cigarro por cigarro, porque quien va a comprar son los menores de edad. Pero igual han fracasado porque la industria que produce el tabaco es inmensa. Y la publicidad, que a pesar de saber que es un producto que produce cáncer, ¿no? Sale así, fumar en exceso es dañino, pero la gente consume. Consume, bueno, sale al final, más chiquito y rapidito. Pero ya te pusieron una chica bonita, hermosa, fumando su cigarro, un hombre exitoso fumando su cigarro y bueno, pues eso es lo que queda al final, y no la palabra fumar en exceso es dañino. Claro, nosotros vimos la vez pasada en un programa de televisión panamericana, creo, una embarazada de 7 meses con su botella de cerveza de Santa Marina, un desastre, porque demuestra una irresponsabilidad total sobre la vida que ella tiene encima, que es un bebé por nacer. Igual, en el plano personal, individual, ¿por qué la gente consume? Es la gran pregunta. ¿Por qué, si sabemos que mata, produce cáncer, fibrosis, que matan bebés en gestación y deteriora la calidad de vida, ¿por qué fumamos? Hay un aspecto que debe verse desde la psicología. Las personas consumidoras en sí son personas muy difíciles de manejar. La mujer que consume, consume por depresión. El hombre consume por prestigio social. Entonces es chévere tener su cigarrillo en la boca y sentirse más valorado cuando usa Marlboro o Lucky, ¿no? Igual, la mujer consume el cigarrillo porque siente depresión, se siente sola, abandonada, necesita algo en la boca que le dé poder. Tiene que ver con un principio de la oralidad, ¿no? Para los psicólogos la oralidad es una etapa muy importante en el desarrollo. La teta, el pecho, ¿no? Entonces, personas atrapadas en la oralidad, en emociones primitivas que les producen placer, tener un cigarrillo en la boca produce placer, produce prestigio, ¿no? Ayuda a liberar la depresión. Pero la sustancia que emana del cigarrillo es dañina, mortal para quien la fuma y para quienes están alrededor de ellos. O sea, personas que no fuman pero están expuestas al humo también están contaminándose. También van a morir. Aquí la otra vez tuve la oportunidad de ir a ver, ¿cómo se puede decir, no? Un pack de repente. Y uno va pues ahí y está tomando su Cuba Libre de repente. Y cuando llegas a tu casa, toda tu ropa huele a cigarro. O sea, todo el mundo fuma ahí y es un lugar cerrado, ¿no? O sea, claro. Prácticamente hasta creo que herméticamente cerrado. Entonces, ni siquiera se respeta la ley, ¿no? Porque hay zonas para fumadores. Bueno, yo felizmente no fumo, pero en realidad, como tú dices, basta que fumen unos y todo, pero ahí todo el mundo fuma. Están tomando y están fumando. Y entonces, y la prueba fehaciente es cuando vas a tu casa y te quitas la ropa y hueles la ropa y toda la ropa tiene un olor tremendo a esta droga, a este cigarro. Y posiblemente si hiciéramos una radiografía del pulmón, ese pulmón estaría negro y lleno de ceniza. Sí, lamentablemente hay una ley que prohíbe el consumo en lugares cerrados. Cerrados y frente a menores, porque también incentiva que los menores lo vean como algo natural. Pero también eso es el factor de la comunicación, de la publicidad. Tú ves publicidad en televisión, las discotecas han sido ambientadas para que existan dos elementos que combinan el alcohol, o sea, Pilsen, el día del amigo es consumir más cerveza, y nosotros estamos hablando del Día Internacional del No Fumador, pero mucha gente no es consciente de que esto afecta a la salud directamente, no solamente del que consume, de los que están alrededor de ellos. Deteriora la familia y los niños menores aprenden a consumir a muy tempranas edades, daña el cerebro, no pueden estudiar, no pueden concentrarse, y esos niños aprenden a permitirse seguir consumiendo otras sustancias como la marihuana lleva a la pasta a la coca o a los combinados, y ahí tenemos toda la cadena de adolescentes consumidores iniciados con un cigarro. Por familias irresponsables y por una sociedad que no controla la publicidad y que es responsable, porque el Estado es responsable. No debería entenderse eso como un tema solamente de las personas o solamente de la publicidad. Es una labor compartida. Estamos promoviendo la muerte. A pesar de que en las cajetillas aparece la cara de una persona con cáncer en la boca, la gente lo sigue consumiendo porque... Así es, o sea, es un elemento que hay que ser responsable en el marco del Día Internacional del No Fumador. Deberíamos ser responsables. Los ministerios de salud van a hacer campañas, el Estado debería comprometerse porque produce cáncer. No es el único daño, fibrosis pulmonar, deterioro en la calidad de vida, fatiga, retardo en el desarrollo, embarazadas que pierden a los bebés porque mueren intoxicados por la nicotina. Entonces... eso es algo que todavía no se logra entender en la comunidad. La gente cree que, bueno, hay que tomarse de vez en cuando, porque como la sociedad también es una sociedad insegura, cree que a través del poder del cigarro se van a sentir más seguros en la sociedad y van a morir, lamentablemente. Bueno, pero hay gente que dice, bueno, pero yo fumo una vez a la semana, fumo mi cigarrito. ¿Qué te parece esas expresiones? Claro, los extremos nunca hacen bien. Nosotros estamos promoviendo las actividades físicas, el respirar sano son parte de los 8 remedios naturales para cuidar la vida. Deben participar en aerotones, maratones. La gente usualmente los viernes, sábados se tiene una bomba con alcohol y cigarro, pero los domingos deberían hacer aerotones. Deberían tomar leche, limpiarse, sí, esterilizarse, desintoxicarse es la palabra. Desintoxicarse para que puedan vivir más tiempo. O sea, nadie les va a prohibir que se tiren sus bombas, pero cada año que pasa las personas van envejeciendo. Entonces no es lo mismo tirarse una bomba. El organismo se deteriora. Sí. Y el cáncer es una de las enfermedades que aparece. Los trasplantes de pulmón son muy costosos. La fibrosis pulmonar ahoga a las personas, al final mueren. Bueno, pero también hay tragos que te hacen bien a la salud y está demostrado científicamente. Sí. Una copita de vino, claro, te ayuda para las arterias, para el tema del corazón. Los franceses consumen mucho vino. Ellos en su dieta consumen mucho vino, no tienen colesterol en la sangre, pero la cirrosis también se presenta en esa población. Son realidades diferentes. No hay que ser extremistas, pero hay que encontrar un equilibrio. Y hay puntos no negociables. La droga no entra en negociación. La marihuana, de repente algunos dicen que ayuda a despertar el apetito, pero es adictiva. No se compara con alimentación sana, con vegetales, con frutas. En la vida se va a comparar un cigarrillo con una fruta que puede ayudar a las personas, ¿no? Y estamos hablando de comunidades, porque cuando hablamos del consumidor, uno dice, el que fuma es el que se encargue de sus problemas. Pero el que fuma tiene familias, y si se expone públicamente, otros menores lo van a ver y van a entender como que eso es normal y aceptable, y van a seguir la cadena de consumo. Ese es el gran problema. O sea, ¿dónde entramos a nosotros los psicólogos a trabajar? Tenemos una alianza con DeVida. DeVida tiene un teléfono gratuito, cualquier persona puede llamar. Le van a atender profesionales, psicólogas que les van a dar orientación. Que tenga problemas de consumo, adicciones, consumo de drogas, violencia o el tabaquismo también. Es un 0800, es gratuito. Alcohólicos Anónimos. No, es un programa. Alcohólicos Anónimos es una mística distinta. Son adictos que tratan de apoyarse entre ellos y sobre la base de sus experiencias rehabilitándose comparten. Pero el 0800-44-400 es un teléfono que atienden profesionales, psicólogos, y te atienden de manera anónima, no te cuesta. Es un teléfono gratuito. Cualquiera puede llamar de un celular, un teléfono fijo, funciona 24 horas. ¿Qué número? 0800-44-400. Ajá. Entonces, ya, ya. Nos ha funcionado porque mucha gente no quiere identificarse. Hay niños que quieren hablar sobre el consumo, hay padres que quieren dejar de consumir tabaco. En otros países se promueve el consumo de un cigarrillo no tóxico, ecológico. No tiene nicotina, no tiene alquitrán. Para aquellos que quieren seguir consumiendo hasta que se maneje la parte emocional, porque hay un sustrato emocional en el tema del consumo. Del consumo. ¿Es fácil dejar de fumar? Sí, es fácil dejar de comer. De fumar. Eso lo dices tú porque no fumas. No, no. Yo tengo también mi historial en la universidad cuando estudiaba. El café negro con el cigarrillo nos lo recomendábamos para poder amanecernos y dar exámenes y estar concentrados. ¿Y te creó adicción? No, porque siempre en la universidad yo practicaba mucho deporte y entonces también buscaba alternativas. Entre un café negro ácido, yo pruebo ahora el café alcalino, que es el mismo sabor, pero es un café alcalino producido por un hongo Ganoderma. En el caso del cigarro he dejado de consumir porque yo tuve tuberculosis, entonces no me puedo exponer porque mis pulmones debo cuidarlo. Y yo creo que la gente sí podría dejar si analiza por qué consume el cigarrillo. Cuando uno es joven es más difícil entender esas cosas, ¿no? El hombre fuma siempre por prestigio social, por sentir poder a través del cigarro. Un hombre sin un Marlboro en la mano no es hombre. Y si un hombre sin un Lucky en una fiesta no es hombre. Y a veces... ¿Qué cosa? ¿Cómo podrías entender un hombre macho con un vasito de leche en una discoteca? No, tiene que tomar este... Con tu vaso de agua. Yo paro con mi vaso con agua en una fiesta y me dice que no tomas, no, sí, pisco es pisco. Claro, yo tomo pisco puro. Hay que hacer la finta. Hay que hacer la finta nomás. Pero definitivamente los adolescentes que están muy presionados por el prestigio social, ellos fuman los cigarrillos sin filtro. Falta de personalidad, ¿no? Claro, hay un tema de la personalidad. Las mujeres que fuman cigarrillos no son como los hombres. Ellas fuman por depresión, se sienten solas, incomprendidas, abatidas. Agarran su cigarro. Y por último, nosotros tenemos que entender que en la parte de la oralidad hay mucho que tiene que ver con el placer, ¿no? Hay muchas personas que tienen relaciones sexuales y después fuman su cigarrillo. O comen, terminan de comer. O comen y fuman su cigarrillo. Eso que es la combinación de la nicotina con la digestión es desastrosa, le va a producir úlcera gástrica, ¿no? Pero así es, la gente no es consciente, o sea, hay que hacer un proceso educativo. Y por último, hay que reducir la tasa de enfermedades. Manejar un cáncer de pulmón es totalmente carísimo, cuesta más de $20,000. Y la muerte, porque los trasplantes son difíciles. Peores, más caros. Sí, el cáncer de seno nada más cuesta $5,000. Pero el cáncer de pulmón, de órganos mucho más complicados, es mucho más costoso y no hay acceso. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer que las personas puedan prevenir? Pues tenemos que hacer práctica de la aerotón, alimentación sana, la concientización. Si yo soy un padre responsable, no voy a exponer a mis hijos al tabaco. Si yo soy una madre responsable, no voy a tener hijos enfermos o no voy a matar a mis hijos en el vientre. Debo cuidar la salud. Claro que sí. Bueno, estamos con nuestro amigo Julio Rinel Cano, psicólogo y activista por el derecho a la salud de las personas. Ah, y si usted es adicto a las drogas... Y no solamente estamos hablando del cigarro, sino ni tampoco de la marihuana solamente, también de repente algún tipo de alcohol, ¿no? Puede llamar al 0800-44-400, ¿ah? Para que le den un consejo, consejería gratuita. Claro que sí. Al 0800-44-400, ¿ah? 0800-44-400. Claro que sí. Para que pueda tener un apoyo, una ayuda emocional y pueda dejar. De fumar, ¿no? Es fácil dejar de fumar, me dices tú, siempre y cuando haya voluntad, me imagino. Hay procesos de terapia que se implementan con los consumidores de tabaco. Como te dije, tiene que ver con la oralidad, la fase oral, ¿no? En la que la persona se encadena al placer que produce el cigarro. Entonces hay que analizar un poco cuáles son las bases de este conflicto, de esta crisis que él tiene. Hay veces hay personas que desde niños no han sido amamantados, entonces necesitan el pezón en la adultez y agarran el cigarrillo. El cigarro. O niños que fueron demasiado amamantados, entonces necesitan sentir placer en la boca, tienden a agarrar el cigarrillo y se hace parte de ellos porque la sustancia es la que los hace adictos. ¿Qué cosa? Claro que sí. Bueno, pues esperemos que los padres... Bueno, también cuando hay padres fumadores, el hijo sale también igual fumador, ¿no? Claro. Por una cuestión de imitación. Yo, por ejemplo, que trabajo, vivo en el Callao, nací en Carmen de la Legua y veo todos los domingos cuando van a jugar fulbito, los papás son gordos y son cuarentones y los niños están al costado. ¿Cuál es la rutina? Se levantan temprano, hacen deporte y toman cerveza. ¿Cómo va a crecer ese niño? Va a seguir la misma costumbre. Sí, igual, si ven en una fiesta familiar el bautizo del niño después de la iglesia, las señoras están con su cigarrillo fumando delante de las niñas. Esas niñas van a crecer viendo eso. En la iglesia, detrás del cura, están agarrando su cigarrillo. O sea, malas prácticas. Hay que ser responsable. Los padres son adultos que forman niños. El niño se forma y se deforma. Y lo forman con su ejemplo. Exactamente. Para los niños, sus padres son sus dioses. Así sean lo que sean, sus padres son sus dioses. Entonces ellos copian de sus padres lo que les dan. Entonces uno quiere el futuro mejor para los hijos, hay que tratar de mejorar como persona, educarse, ser cada día mejor, porque eso va a tener un impacto total en ellos en el futuro. Padres adictos que tienen hijos adictos se pesan y no saben cómo recuperarlos, pero prácticamente han sido responsables de que las... Yo no sé por qué mi hijo fuma, dicen después, sí, ¿no? Sí. Pues. Y bien que le ha dado el mal ejemplo. En algún momento hubo una permisibilidad sobre la tolerancia al consumo y así se manifiesta. O sea, hacen los bautizos con agua bendita y después están tomando. No sé para qué toman, de verdad no entiendo. ¿Cuál es si el bautizado es un bebé, deberían más bien darle un leche. ¿No? Deberían darle licor de leche. Licor no, leche nada más, porque para leche, que se limpien ahí. Bueno, sí, efectivamente. Y acá en el Callao la gente fuma porque hace frío, dice, ¿no? Dice, hace pero frío y se... Ese es un mito. El cigarrillo, la nicotina es un vaso dilatador. Sí, te activa la conciencia, pero no te... Peor todavía. No te baja la presión. No te calienta. Ese es un mito porque dicen como tiene fuego en la punta, ya te va a calentar todo el cuerpo. Sí, pero sí. Son los mitos, pues. Hay unos que dicen el like no te hace daño, pero... O el mentolado no te hace daño. Mentira, el mentol acelera el proceso de asimilación. Pero está de moda, o sea, está de moda. Son las modas que hay. Y la moda tiene una inversión de publicidad intensa. No te imaginas la cantidad de millones que se invierte en publicidad porque las ganancias son mucho mayores. Entonces estamos hablando acá de un tema que no solamente es de la comunidad, sino la publicidad induce a que la gente consuma. Mañana nos van a hacer comer carne de muertos, o sea, de carne podrida y vamos a comerla porque pensamos que eso nos hace daño. La educación en la mente es bien frágil. Los publicistas también son psicólogos, son expertos, hacen claro. Todo un estudio de mensajes, imágenes, colores y apelan a lo primitivo de la gente. El placer, fumar produce placer. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, yo quiero agradecerle a nuestro amigo Julio Rondinel por haber estado con nosotros, siempre apoyándonos, sobre todo para que usted tenga las cosas claras y esta consejería es muy, muy importante y esperamos pues que de alguna manera podamos contribuir con nuestros vecinos del Callao en estos mensajes tan importantes. Ojo, el día de mañana es el día del tabaco y justamente cae sábado. El día del no fumador, pero no, cae justamente sábado. ¿Ah? Seguramente que vamos a celebrar el día del no fumador y van a fumar más todavía en las discotecas. Nosotros en un tiempo quisimos hacer un canje, o sea, cambiar un cigarrillo por un plátano, porque el plátano cuesta 20 céntimos, creo, y el cigarrillo cuesta 50, 60 céntimos. Educar a los adolescentes a que prefieran, opten por consumir algo sano como una fruta que cuesta menos que un cigarrillo. Yo trabajo en Carmen de la Legua, en la casa del adulto mayor. Ahí también pueden buscarme si desean más orientación. Perfecto. Va a haber una actividad en Carmen de la Legua, sabemos. Sí, vamos a hacer un aerotón y una maratón. El ¿Con 8 de qué junio. Finalidad? Justamente para cuidar la salud de las personas. Todos los domingos estamos en la Plaza Mayor educando a la gente para que coma sano, haga deporte, midiéndoles, pesándoles, porque 6 kilos sobre el peso es sobrepeso y eso es un riesgo de infarto. O sea, hay que cuidar a la salud. La gente no cuida su salud. La gente espera enfermarse y enfermarse es carísimo. Entonces, si no quieren tener daños tan elevados, hay que cuidar la salud. Entonces estamos haciendo esa actividad hasta el 29 de junio, todos los domingos, y la maratón Aerotón es el 8 de junio, un sábado. Es libre, gratis, cualquiera puede participar. Creo que hay un premio de la empresa Mona, o algunas empresas están donando también cosas para los que participen. 7 kilómetros va a ser la maratón. Les van a controlar la presión antes para ver quiénes están en riesgo de infarto, para que no haga ninguna eventualidad. Claro. Y pues nosotros siempre trabajamos para la comunidad. Gracias a Dios tenemos un equipo que siempre responde y ha entendido, pero nos faltaría que los políticos entiendan. Los políticos también son alcohólicos y toman mucho licor, o sea, pero whisky etiqueta negra. Pero toman más, wow, tragos más finos. Pero están, ellos también son víctimas de la publicidad y de los malos hábitos, y también se enferman y después se lamentan. Entonces, es un tema que no tiene que ver con las clases sociales, sino con qué tipo de sociedad queremos. ¿Una sociedad saludable o una sociedad enferma? ¿Una sociedad que gaste mucho dinero en recuperar la salud de las personas? Posiblemente quienes más paguen el precio son quienes tienen menos recursos. Entonces, hay que hacer transversal la responsabilidad entre todos, desde las escuelas, desde las familias, desde la gestante, para que esas generaciones nuevas sean más responsables. No creo que se elimine de la noche a la mañana, pero algo habrá que hacer. Claro, se tiene que trabajar para tener una sociedad saludable que produzca y que lleve, pues, empuje el desarrollo, sobre todo del Callao, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros y esperando tenerte en otra oportunidad. Muy amable. Bien, amigos, nosotros nos tenemos que retirar. Siempre agradeciéndole la deferencia de su sintonía. Muchas gracias de verdad por que cada día que pasa se adhieren más oyentes al programa Así es el Callao. Toda la información que aquí sacamos, que difundimos, también será rebotada en el diario de todos los chalacos, el diario Prensa Chalaca, ¿ah? Y también en los otros medios de comunicación que tenemos, en la revista Así, en la revista virtual. Si todavía no te has inscrito, puedes mandarnos tu correo electrónico a nuestro inbox de Prensa Chalaca y automáticamente estarás suscrito. Y todos los lunes, sin falta, te estará llegando tu revista virtual Puerto Chalaco. Muy bien, nos tenemos que retirar. Siempre muy contentos y agradecidos. El día de hoy tenemos un programa en Radio Satélite, en los 100.7 de la FM, en Ventanilla. Ahí estaremos con el programa Jóvenes en Acción a partir de las 3 de la tarde, en un programa pues dedicado a los académicos del distrito de Ventanilla. Así que ahí estaremos a las 3 en Radio Satélite, y también nos puede escuchar por la www.radiosatélite.pe. Bueno, que tengan un bonito fin de semana y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el lunes, siempre a las 9:30. Muy buenos días. Chao. Chalaca.com. Que no dé más vueltas al sol. No me pidas perdón, te lo ruego. Intentamos. la manera que